para charlar con nosotros está David. Claro. Bienvenido a ABC Radio, David, Guillermo y Gerardo, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. No sé si es mi teléfono o soy yo. Es que ya estoy más viejito, lo escucho bajo. A ver, ahí estamos subiendo el retorno. No sos vos, soy yo, David. Bueno. Nunca se escuchó eso. Qué momento. Sí. Salgamos. Bueno, nos mandaban hasta una foto de la reunión que llevaron a cabo hace minutos nada más, ahí en frente al acceso principal del hospital. Contanos, intuimos que esto tiene que ver con el pedido, el reclamo que vienen llevando adelante. Sí, primero, agradecerles por el contacto. Nosotros en el día de ayer le comunicamos a los compañeros, hicimos una asamblea para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, mantenimiento, mucamas, enfermeros, técnicos, administrativos, choferes, todos estaban. Estoy haciendo un raconto de todos los que estaban representados. Médicos y demás, por los dos reclamos centrales que tenemos en este momento, que es la insalubridad, contarles, digamos, más allá de lo que hemos ido informando a través de nuestros medios de comunicación propio y algo que ha salido en algún medio local, de dónde están las gestiones y hasta dónde llegamos en este momento con aquellos que nos planteamos reclamar por la insalubridad, que ya fue presentada el día viernes pasado fue presentada en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la provincia, el reclamo por la insalubridad para todo el sistema integral de salud pública de nuestra ciudad, en consonancia con lo que se hizo allá por el 2015 para los efectores públicos de salud de la provincia. Y por otro lado, lo otro que estamos reclamando, y ya hicimos el pedido formal en paritarias hace poco más de una semana, el jueves, de que hacer memoria, pero de la otra semana, solicitando la reducción de la prestación horaria de los trabajadores de salud. Para todos los compañeros, independientemente de la función que ellos desarrollen, por eso, hoy les estuvimos informando cómo vamos a seguir adelante. Lo que sucedió, digamos, en el medio, que hubo nuevamente el municipio intentando negociar por afuera, por un lado, y embarrando la cancha, después queriendo hacernos responsables a nosotros de una negociación trunca, cuando el municipio sabe que lo único que debe negociar es con el sindicato, tratando de dividir y separar a los compañeros. Entonces aclaramos la postura, que la postura nuestra es sostener aquello que acordamos previamente con todos los compañeros, que las 36 horas o las 6 horas, las 36 horas semanales o las 6 horas diarias es para todos los compañeros de salud, que obviamente entendemos como una cuestión lógica, que no puede ser inmediato para todos, pero sí que puede haber un cronograma y que es posible en el mediano plazo acceder a esto, que en algunos casos van a requerir de personal y en otros casos no, con una reorganización de los servicios y de la prestación horaria, de los días y turnos de trabajo de los compañeros, perfectamente se puede llegar a esto, y que es una condición que mejoraría muchísimo la condición de trabajo, las condiciones de trabajo de los compañeros, más en esta coyuntura, que por ahí ahora todos lo ven y todos lo entienden, pero esto viene de años de trabajar de esta manera. La demanda siempre en el sector público es creciente, fuera de la coyuntura y la situación de emergencia que nos encontramos, que no es nuevo, y tampoco es nuevo el pedido, pero que nosotros lo que pretendemos, y que así lo entendemos como más saludable, si se da en etapa, tiene que ser por sector. No puede ser un sector, por ejemplo, tomemos el caso de la guardia, que para una de las funciones se dé la reducción horaria, y para el resto de las funciones de la guardia, médicos, camilleros, choferes, administrativos, no se dé la reducción. Tiene que ser por sector y no puede ser para exclusivamente en un sector para un grupo de trabajadores. Y cuando decías esto de la negociación por afuera, ¿no? ¿Tiene que ver con el reclamo que se había presentado la semana pasada por las 6 horas? Claro, porque el municipio, a través de algunos de los jefes, digamos, políticos en salud, había ofrecido para los enfermeros de la guardia la reducción de 6 horas. Después, pasados los días, a los 2 días, nos hacen el mismo ofrecimiento a nosotros y nosotros marcamos la postura, que es la que, insisto, acordamos con los compañeros, por eso vinimos hoy nuevamente a charlar con ellos, para hablar de todo esto que les cuento, y de contarles también cómo sigue el reclamo, que para nosotros no podía ser para un sector, perdón, para un parte de un sector, sino que tiene que ser para todo el sector. En este caso, si se va a dar a la guardia, lo cual creemos que es recontra válido y los compañeros se los merecen, estamos al frente del pedir y de la lucha por este reconocimiento y esta mejora de las condiciones de trabajo, tiene que ser para todo el sector, no puede ser para mucama solo, o enfermero solo, o médico solo, tiene que ser para todo el sector, habida cuenta de que se trabaja en equipo y que se trabaja con la misma problemática. No es que son funciones estancas y nada tiene que ver el médico con el enfermero con la mucama con el administrativo. Que trabaja en conjunto. Y que obviamente también entendemos nosotros claramente, porque esto lo dice toda la evidencia, hoy parece que se rescata a favor y en contra de la evidencia científica, nosotros siempre nos basamos en esta, que mejora sustancialmente el servicio. Todos los indicadores en esta circunstancia lo que nos dicen es que reduciendo la prestación horaria en cuanto a la cantidad de horas de los compañeros, vos podés seguir funcionando, evitás la posibilidad con este tipo de prestaciones de que se crucen un grupo con otro grupo y en el caso de lo que estamos viendo ahora tengas un contagio y te quedes sin dos o tres turnos en un servicio porque no se están cruzando los compañeros, por ejemplo, ¿no? También nos indica la evidencia que las dos últimas horas de los turnos donde mayormente se dan las fallas o los errores humanos, y bueno, todos sabemos, todos lo decimos, pero bueno, queremos que ponga en práctica el municipio un reconocimiento real para los compañeros y le mejore las condiciones de trabajo. ¿Y cómo no está? Puede hacerlo sí. Por afuera. ¿Y cómo están las charlas ustedes con el municipio? ¿Hay avances más allá que el municipio fue por afuera y les hizo primero el planteo a los enfermeros y después ustedes? ¿Pero cómo está esa negociación? Mira, hubo un corte y mucho más se cortó con las declaraciones del intendente. Bien. Que nosotros hace 10 días atrás rescatábamos, porque tuvimos una intervención cuando se pretendía modificar nuevamente la prestación de los compañeros de neonatología y de maternidad, sin consultar con los trabajadores y mucho menos, olvidate, que iban a consultar con el gremio, tal cual lo marca el convenio colectivo de trabajo, incluso en esta circunstancia. Hubo una intervención nuestra con los compañeros y lo que todos los medios reflejaron, después no se dio ese cambio a la clínica Chacabuco, se modificó internamente la prestación de los compañeros de las compañeras de estos dos servicios. El intendente dice en ese momento, bueno, no hacemos las cosas de prepo, consultamos, escuchamos, no somos soberbios, vemos los datos, las estadísticas y demás. Bueno, justamente cuando surge este reclamo la semana pasada, dice una cosa totalmente distinta, que no hay razón de ser en el pedido. Nosotros creemos firmemente que hay razón, que hay evidencia. Por ahí en la entrevista, en este rato, digamos, que ustedes nos están dando, no podemos profundizar en algunas otras cuestiones e indicadores, pero que está totalmente demostrado de que hay razón de ser, de que los compañeros se merecen tener este reconocimiento. Entonces, bueno, hoy quedamos como conclusión de la reunión, cuáles son los pasos a seguir, es reiniciar nuevamente nuestro camino del diálogo con el Ejecutivo a través de la paritaria como corresponde y proponer, digamos, un programa que va a salir de los propios compañeros, de que en forma escalonada los servicios vayan teniendo dentro de salud la reducción horaria. Bien, en forma escalonada es lo que sería. Sí, claro, claramente, claro. Claramente. David, no me quedaba... No hay posibilidades hoy, es una reorganización profunda de todos los servicios que se fueron dando. El año pasado, ustedes nos han escuchado a nosotros decir, tiene que haber participación del gremio en esta situación, de esta coyuntura, de la emergencia sanitaria, en cómo se reorganizan los servicios. Ahora, algunos casos la hubo, en otros no. Entonces tiene que ser y se va dando por etapa de acuerdo a lo que se va evaluando para cada sector. En esa reorganización de servicios, digamos, ¿se puede realizar una cobertura total con la optimización de los recursos o hay que contratar, digamos, más profesionales? En algunos casos sí, va a haber que contratar más profesionales, y en otros casos no. Por eso depende de la función, la tarea y el servicio en el cual estemos hablando. Vos tenés servicios que trabajan 24 horas, los 365 días del año, que vas a necesitar en alguna de las funciones mayor cantidad de personal. Y en otro, en otras de las funciones, con redistribuir la carga horaria y los ingresos, los egresos o los turnos de los compañeros, perfectamente se puede llegar a esto optimizando el servicio y sin necesidad de ingresar mayor cantidad de personal. Uh-huh. Te saco un poquito así del tema puntual que estamos charlando. Y me voy a referir al día de ayer, viste, bueno, no sé si tenés conocimiento, la cantidad de gente que se junta, lamentablemente, que se va a hacer los hisopados, ¿no? Ayer era, la verdad que era una cuadra de cola, ¿no? Y después se vio reflejado, ¿no?, en el parte sanitario de la noche con un récord de casos. Pasa todo, después del fin de semana suele suceder. Bueno, y vos sabés que lo conversaba con autoridades yo de salud hace un rato. Digo, a modo de inquietud, esto de que, bueno, a ver, los días cada vez más fríos, va a ser muy complicado estar a la intemperie, y si hay alguna decisión para tomar, alguna alternativa, ¿no?, para que la gente no esté afuera esperando en una cola durante tanto tiempo. Indirectamente creo que también esta situación puede afectar a los profesionales que están trabajando, más allá de las medidas de seguridad que tienen. Y me barajaban la alternativa de decir, bueno, buscar un lugar que tampoco sea tan lejano al hospital, digamos, ¿no? En ese caso, si se decide trasladar, la verdad que no sé dónde, porque no se me ocurre un lugar que pueda albergar a gente y además, digamos, al sector donde se realicen los hisopados, ¿habría algún inconveniente de trasladarse? Digo, desde el punto de vista, a ver, te lo pregunto desde el gremio, ¿no? Decir, no, mirá, de acá no nos movemos porque las medidas de seguridad para nuestros compañeros están dadas en este edificio. A ver, técnicamente no sé si ustedes lo recorrieron, supongo que sí. El lugar donde se está haciendo ahora es una carpa montada al costado del hospital, de lo que es, sí. Claro, y sí. Es puntualmente al costado del laboratorio. Exacto. Estratégicamente sí, claro, está muy bien. Sí. Muy bien pensado. Sí, ahora tiene el inconveniente en cuanto a los que hacen la cola y que están a la intemperie, ¿no? Es una cuestión de gestión, en la cual nosotros no tenemos injerencia, salvo en salvaguardar esto que decían ustedes, señor Aván, la cuestión de la seguridad de los compañeros, claro, y la comodidad de los compañeros al desarrollar la tarea. Tranquilamente, dentro de algún otro espacio del sistema integrado acá mismo, se podría buscar y se podría hacer, ¿sí? Se podría buscar alguna cosa que se ha hecho en otro momento. Pero ya es una cuestión de gestión. No corresponde tanto a nosotros, a mi opinión, por más que la tenga, ¿no? Sí, claro. No, pero digo, te consultaba, digo, porque sabemos, digamos, del lugar donde está colocado, como bien decías vos, es un lugar estratégico, digamos. Correcto. Y obviamente salvaguardando primero, digamos, la seguridad de los compañeros que vos representás, ¿no? Que digo que por ahí, indirectamente, digamos, alguien que tome frío, digamos, que venga y que tenga una cuestión de salud, bueno, ayer hasta desmayos se produjeron, ¿no? Digamos, sí, claro. Fueron compañeros que tienen que salir, compañeros tuyos que tienen que salir de donde están trabajando para atender en la calle también, ¿no? Sí, digamos, sí. Se da esa circunstancia. Lamentablemente. Bueno, David, te agradecemos. Yo espero que haya pensado algo. Nosotros siempre estamos para aportar y podemos dar una idea, no públicamente en este caso, porque es de gestión. Podemos sugerir, podemos tirar ideas, conociendo como conocemos la tarea y obviamente nutriéndonos de los propios compañeros, pero es una cuestión de gestión. Podremos dar nuestra idea, aportarlo, pero tiene que tomar la decisión quienes administran hoy el municipio. Gracias, David, como siempre, David, por la amabilidad. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bien. David Marconi.